heridas de amor en cruenta cruz nos redimió, nos salvó. A un mundo de pecado vino a salvar. Oh, qué amor, dulce amor. Burlas y golpes soportó por ti, por mí, por amor. Sus brazos amorosos extiende hoy, acepta hoy, sin tardar. Aleluya al Señor, por su amor y su vida abierto está, acepta hoy su perdón. Ah, aleluya al Señor, por su amor y su nos redimió, nos salvó. Oh, sus brazos amorosos extiende hoy.